desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Comenzamos un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa número 541, en más de 17 años de transmisiones, en donde les traemos todos los meses temas relacionados con la astronomía, la ciencia del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hoy se me ocurrió hablar un poco de lo que se está descubriendo en este último tiempo sobre la estructura de la Vía Láctea, especialmente lo que tiene que ver con los comienzos, ¿no? Como se cree que fueron sus comienzos, a raíz de las últimas mediciones, las últimas observaciones y evidencias que se han ido sumando a lo largo del tiempo. Sin dudas, vivimos en una gran galaxia, ¿no? Una que es, en realidad, es mucho más grande y más brillante que la mayoría de las que existen en el cosmos. Está repleta de estrellas innumerables, tal vez miles de millones, se estiman cientos de miles de millones, y a su vez rodeada por docenas de galaxias satélites. Sabemos que la Vía Láctea es una espiral barrada, gigante, con un halo de materia oscura que abarca unos 2 millones de años luz. Y el disco de nuestra galaxia gira tan rápido que corremos a más de 800.000 kilómetros por hora mientras el sistema solar gira alrededor del centro galáctico. Pero, como les decía, ¿cómo es que surgió esta maravilla en la que vivimos? Bueno, con los nuevos descubrimientos que fueron posibles gracias a las mediciones precisas de las posiciones y velocidades de las estrellas realizadas por la nave espacial Gaia, las mediciones proporcionan información increíble sobre las primeras épocas de la Vía Láctea. Estas observaciones se remontan al estado caótico inicial de nuestra galaxia, ahí cuando la Vía Láctea era más pequeña y apenas comenzaba a ensamblarse. Ahora estamos descubriendo cuándo comenzó a girar, cuándo el disco comenzó a generar estrellas y cuándo se formó su halo estelar. Todo gracias a estas nuevas observaciones de sus estrellas más antiguas. Resulta que al principio, hace más de 13.000 millones de años, nuestra galaxia no era el sistema bien ordenado que es hoy. Es el momento en que las nuevas observaciones revelan las primeras épocas de nuestra galaxia. La Vía Láctea en ese momento no era la Vía Láctea, porque aún no era una galaxia con un disco. Probablemente era extremadamente grumosa, extremadamente incoherente, algo amorfa. La galaxia primitiva también tenía solo una fracción de su masa actual. Muchas de esas primeras estrellas de la Vía Láctea todavía brillan hoy. Y es notable cómo se identificaron esas estrellas por su composición química. Se sabía que las primeras estrellas nacidas en la galaxia debían tener poco hierro, porque el Big Bang, que creó el universo hace 13.800 millones de años, no produjo nada de ese metal. Las primeras estrellas se habrían formado a partir del gas casi prístino en el que surgió el universo. Solo más tarde, las explosiones de supernovas produjeron grandes cantidades de hierro, pero una baja abundancia de hierro por sí sola no garantiza que una estrella sea originaria de la antigua Vía Láctea. Incluso hoy en día, las galaxias pequeñas tienen poco hierro porque carecen del poder estelar para crear gran parte de ese metal. Algunas de estas pequeñas galaxias han colisionado contra la Vía Láctea y fueron aportando sus propias estrellas. Para distinguir las estrellas pobres en hierro nativas de la antigua Vía Láctea, de las que han venido luego, las inmigrantes, digamos, lo que se hace es estudiar el aluminio, un metal muy liviano. La formación desenfrenada de estrellas produce una gran cantidad de aluminio, mientras que el nivel de hierro aumenta más lentamente. Por lo tanto, la proporción de aluminio a hierro revela qué tan rápido se formó una galaxia, se formaron sus estrellas, y los niveles más altos de aluminio a hierro indican un nacimiento estelar más rápido. Así que vamos a detenernos un momento en esto que algunos dan a llamar el reloj del aluminio. El aluminio puede revelar qué estrellas nacieron en galaxias de ritmo rápido. Estas galaxias se enriquecen rápidamente con carbono, nitrógeno y oxígeno a medida que los vientos estelares y las explosiones de supernovas arrojan esos elementos al espacio. Estas estrellas recién nacidas heredan entonces los tres elementos que catalizan la reacción de fusión de hidrógeno y helio a través de lo que se conoce como el ciclo CNO, ¿no? Carbono, nitrógeno y oxígeno. Y este ciclo es el que también acelera la producción de oxígeno, por lo que cuanto más rápido emergen de las estrellas el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, más aluminio surge también. Este ciclo CNO convierte parte del carbono y el oxígeno con los que nace una estrella en nitrógeno 14. Y más adelante, en la vida de la estrella, dos núcleos de helio 4 chocan con parte de este nitrógeno 14 y crean neón 22, que es un isótopo rico en neutrones, con 10 protones, pero 12 neutrones. Las reacciones nucleares posteriores con este neón hacen que algunos de estos neutrones acaben en aluminio, cuyo único isótopo estable, que es el aluminio 27, también es rico en neutrones, con 13 protones y 14 neutrones. Así, cuando las estrellas masivas explotan y expulsan ese aluminio fresco al espacio, una gran galaxia con un estilo de vida acelerado, como la Vía Láctea primitiva, va acumulando aluminio rápidamente en relación con el hierro. Y así es que las estrellas nativas de la Vía Láctea primitiva deberían tener grandes cantidades de aluminio en relación con el hierro. En cambio, las galaxias más grandes, como la Vía Láctea primitiva, formaban estrellas a un ritmo más rápido que las galaxias más pequeñas, por lo que los astrónomos buscaron estrellas pobres en hierro con altos niveles de aluminio a hierro. Pero ahora se encontraron más de 100 estrellas nacidas en la proto-Vía Láctea, una población que los investigadores llaman Aurora, la diosa del amanecer, porque son los albores de la formación de nuestra galaxia. Estas estuvieron entre las primeras estrellas que se formaron dentro de la Vía Láctea y son tan antiguas que su proporción de hierro a hidrógeno oscila entre solo el 3 y el 5% de la del Sol. Y mientras tanto, otro equipo de investigación estaba descubriendo esa misma población anterior al disco y le dio el nombre aún más evocador, protogalaxia. Se han encontrado una gran cantidad de estrellas muy pobres en metales que están estrechamente confinadas al centro. Y ese es el corazón o núcleo inicial. El resto de la Vía Láctea se formó alrededor de ese núcleo. Encontrar esas estrellas no fue nada fácil porque el bulbo galáctico está repleto de estrellas más recientes. Para empezar, lo que se hizo fue utilizar datos de Gaia para identificar unos 2 millones de gigantes rojas ubicadas dentro de los 30 grados del centro galáctico. Para seleccionar las estrellas más antiguas, se eligieron solo aquellas con abundancias de metales entre el 0,2 y el 3% de la del Sol, incluso más extremas que las antiguas nativas de la Vía Láctea. Y al comenzar con una muestra tan grande, los astrónomos localizaron miles de estrellas antiguas que en principio representan los primeros soles de la Vía Láctea. La mayoría de estas estrellas se encuentran a 9.000 años luz del centro galáctico, un tercio de la distancia del Sol. Aunque la protogalaxia inicialmente era grumosa, hoy es redonda porque las irregularidades se han ido suavizando con el tiempo. Se estima que la protogalaxia tiene aproximadamente 100 millones de masas solares de estrellas supervivientes. O sea que hay estrellas que debieron formarse muy rápidamente después del Big Bang justo frente a nosotros. Y esas estrellas sirven como un laboratorio muy interesante para comprender la síntesis de los elementos. Es como si algunos humanos primitivos aún vivieran hoy paseando por las calles entre multitudes de gente moderna y listos para responder preguntas sobre su estilo de vida de cazador-recolector, ¿no? Y hay muchas preguntas por hacer. Por ejemplo, las estrellas de la protogalaxia, ¿tienen oro y platino? ¿Por qué es importante esto? Porque conocer la respuesta podría determinar el origen cósmico de estos metales preciosos. Es decir, ¿se forman cuando explotan estrellas masivas o cuando estrellas de neutrones forman espirales? Las estrellas masivas explotan tan pronto después de nacer que, si son la fuente de oro y platino, las estrellas de la protogalaxia deberían haber adquirido los elementos rápidamente, ya que las estrellas en explosión los arrojan en gas de formación estelar. Por el contrario, las binarias de estrellas de neutrones, que se acercan en espiral una a la otra, tardan mucho tiempo en orbitar. Y si esas fusiones son la única fuente de oro y platino, entonces las estrellas de la protogalaxia pueden carecer por completo de estos elementos. Y otra pregunta, ¿cuán pobres en hierro son las estrellas más pobres en hierro de la protogalaxia? Si podemos encontrar un verdadero piso de metalicidad en esas estrellas, tal vez tendremos una idea muy interesante de cuál era la metalicidad básica del medio intergaláctico cuando se formaron esas estrellas. Así que esa metalicidad va a indicar cuánto enriquecieron las estrellas, el cosmos, con metales entre el momento del Big Bang y el nacimiento de la Vía Láctea. Eso lleva también a saber la intensidad de formación estelar durante los primeros cientos millones de años del universo. Y por otro lado, cualquier galaxia que aspire a ser una espiral como la nuestra tiene que girar rápidamente. Y esa rotación rápida agita los brazos espirales que dotan a estas galaxias de su exquisita belleza. Hoy en día, las partes más brillantes de la Vía Láctea giran rápidamente, a unos 240 kilómetros por segundo. Antes no lo hacía. La protogalaxia giraba poco o nada. Y en lugar de girar alrededor del centro de la galaxia, como lo hace nuestro Sol, las estrellas de la protogalaxia todavía se sumergen dentro y fuera de él. Sorprendentemente, en realidad, aún se ve el giro inicial de la galaxia preservado en las órbitas de viejas estrellas nativas que son ligeramente más jóvenes y más ricas en hierro que la protogalaxia. Durante un periodo de aproximadamente 1.000 millones de años, a medida que los niveles de hierro en estas estrellas nativas aumentaban del 5 al 13% de la solar, la galaxia giraba cada vez más rápido. Pasó de 40 kilómetros por segundo en el nivel más bajo de hierro a 140 kilómetros por segundo en el nivel más alto. Así que el halo estelar que vemos hoy se formó en algún momento hace entre 11 y 8 mil millones de años. Esa era la Vía Láctea tratando de convertirse en una galaxia de disco. El nacimiento del primer disco de la galaxia Vía Láctea moderna tiene dos discos estelares alineados e incrustados entre sí. Uno grueso, que se formó primero, y otro delgado, al que pertenecemos nosotros. En las proximidades del Sol, el disco grueso es aproximadamente 3 veces más grueso de arriba a abajo que el disco delgado, 6.000 años luz frente a unos 2.000. Y debido a que vivimos en el disco delgado, la mayoría de nuestros vecinos, como Alfa Centauri, Sirio, Procyon, el disco grueso, el bulbo y la barra del disco delgado, el halo estelar y el plano galáctico, son todas estrellas que pertenecen a ese disco delgado, pero las estrellas del disco grueso están mezcladas entre ellas. Un ejemplo probable es la estrella de Barnard, una vieja enana roja, a solo 6 años luz de la Tierra. Pero cabe la pregunta, ¿cuándo empezó a formarse ese disco grueso? Y sorprendentemente, la respuesta parece ser que poco después del Big Bang. Se midieron las edades de unas 250.000 subgigantes, estrellas que se expanden lentamente a medida que pasan de la fase de secuencia principal, cuando se convierte el hidrógeno en helio en sus centros, a la fase de gigante roja. Y la temperatura y la luminosidad de una subgigante revelan su edad, lo que permite a los astrónomos establecer una línea de tiempo precisa para la historia de la vida de la Vía Láctea. Entonces, el disco grueso comenzó a formarse hace 13.000 millones de años. Eso significa que el disco había estado allí en ese momento, incluso antes que el halo estelar, y por lo tanto existía apenas 800 millones de años después del Big Bang. Además, las edades medidas de las subgigantes revelan que el disco grueso siguió formando estrellas durante mucho tiempo, hasta hace unos 8.000 millones de años. Durante ese largo periodo, las estrellas en explosión enriquecieron progresivamente el disco grueso, cada vez con más hierro. Y esas estrellas del disco grueso más antiguas, que datan de hace 13.000 millones de años, tienen proporciones de hierro a hidrógeno del 10% de las del Sol, mientras que las más jóvenes, nacidas hace 8.000 millones de años, son 3 veces más ricas en hierro que el Sol. La típica estrella del disco grueso tiene aproximadamente 1/3 de la riqueza en hierro que el Sol. Y la metalicidad de las estrellas del disco grueso se corresponde entonces estrechamente con su edad. Eso significa que el gas en el disco debe haber estado bien mezclado, o de lo contrario veríamos que la parte interior tiene una metalicidad mayor y la parte exterior una más baja. Según parece, la galaxia primitiva experimentó una transición realmente rápida desde lo que llamamos algo así como una especie de hervora y fuego lento, ¿no? En los primeros tiempos la galaxia era muy mala formando estrellas, era muy ineficiente, y después, en algún momento, la galaxia pasó a un periodo de formación estelar muy eficiente, y esa transición ocurrió hace unos 13.000 millones de años. Parece que lo que estamos presenciando ahí es el surgimiento mismo de un disco galáctico temprano. Y durante ese tiempo, las órbitas de las estrellas alrededor del centro galáctico se fueron volviendo cada vez más circulares, es una especie de transición de fase, como cuando el agua líquida se congela hasta convertirse en hielo. Y la pista proviene de lo que se llaman elementos alfa, elementos que, como el aluminio, indican una rápida formación estelar cuando son anormalmente abundantes en relación con el hierro. Los elementos alfa son comunes en el cosmos y todos tienen números atómicos pares. El oxígeno, con número atómico 8, el neón 10, el magnesio 12, el silicio 14, el azufre 16, el argón 18, el calcio 20 y el titanio 22. Los astrónomos los llaman elementos alfa porque son isótopos dominantes de todos, excepto del titanio, que consisten en núcleos de helio 4 pegados, o sea, dos protones y dos neutrones, que los físicos llaman partículas alfa, y que dan origen al oxígeno 16 con cuatro núcleos de helio 4 pegados, al neón 20 con 5, etc. Ahora, ¿qué mantuvo unidos esos núcleos de helio? Bueno, las estrellas. En particular, las estrellas nacidas con una masa 8 veces mayor que la del Sol. La mayor parte del oxígeno que respiramos, del magnesio que absorbemos con el chocolate y la leche, y del silicio del Silicon Valley, todo eso se formó en esas estrellas originales. Y esas estrellas masivas no vivieron mucho, porque poco después de nacer, la mayoría de ellas explotaron, expulsando un torrente de oxígeno y otros elementos alfa al espacio. Y así, casi tan pronto como la Vía Láctea empezó a formar estrellas, adquirió muchos de esos elementos alfa. Y por el contrario, estas mismas estrellas masivas no le dieron a la galaxia tanto hierro. El hierro es el final del camino para una estrella masiva, y una vez que una estrella produce hierro, se termina lo que se daba y la estrella muere. La mayor parte del hierro se encuentra en el centro de la estrella, atrapado en una estrella de neutrones o en un agujero negro que se está formando, y no puede enriquecer a la galaxia durante su momento de supernova. Así que las nuevas estrellas que surgieron a partir de este material tenían altas proporciones de elementos alfa a hierro, pero sin embargo, con el paso del tiempo, fue apareciendo otro tipo de supernova, y esas explosiones provinieron de enanas blancas, que eran antiguos núcleos de gigantes rojas, y de hierro forjado, incluido la mayor parte del hierro que se encuentra en nuestra sangre. Entonces, cuando las enanas blancas comenzaron a explotar, la proporción de alfa a hierro cayó, y en una galaxia que genera estrellas muy rápido, la proporción de alfa a hierro se mantiene alta, porque las enanas blancas no tienen tiempo de explotar y producir hierro antes de que surjan más estrellas. Por el contrario, en una galaxia de ritmo lento, el hierro enriquece fácilmente el gas de formación de estrellas, y esa proporción de elementos alfa a hierro es menor. Y se vio que en los primeros tiempos, cuando los niveles de hierro en las estrellas aumentaba del 0,3% del valor solar al 5%, sus proporciones de alfa a hierro caían. Y después, hace unos 13.000 millones de años, esas proporciones comenzaron a aumentar, lo cual significa mucho más intensa formación estelar y esa transición de fase que originó el disco grueso. Miles de millones de años después, cuando el nivel de hierro alcanzó el 20% de la energía solar, esa proporción alfa a hierro comenzó a caer nuevamente. Pero, ¿qué fue lo que causó esa metamorfosis hace 13.000 millones de años que marcó el nacimiento de un disco grueso y el inicio de una formación estelar tan intensa? Bueno, es la pregunta del millón, y la realidad es que no lo sabemos. Las simulaciones de formación de galaxias sugieren que las galaxias espirales suelen formar sus primeros discos mucho más tarde, y por lo tanto la Vía Láctea puede haber sido una de esas primeras galaxias en florecer. La Vía Láctea tiene más que un simple disco. También tiene un halo, de hecho dos halos. Uno es el halo de materia oscura que no emite luz, que envuelve a los discos delgados y gruesos. Pesa más que todos los demás en la Vía Láctea y se extiende casi hasta la mitad de la galaxia de Andrómeda. Y el segundo es el halo estelar, que está formado por estrellas viejas y pobres en metales, cúmulos estelares globulares, y mientras que la mayor parte del halo oscuro se encuentra más lejos del centro de la galaxia que el Sol, la mayoría de las estrellas en el halo estelar se encuentran más cerca del centro de la galaxia que nosotros. Es por eso que se ven tantos cúmulos globulares en zonas como Sagitario, Escorpio y Ofiuco, porque esas constelaciones están ubicadas dentro y alrededor del centro galáctico. La Vía Láctea no nació con su halo estelar, eso vino después. En 2018, dos equipos de investigación usaron datos del satélite Gaia para descubrir de forma independiente la fuente de la mayor parte del halo estelar. Una galaxia más pequeña nos golpeó, parece, hace mucho tiempo y salpicó sus propias estrellas alrededor del disco grueso. Esas galaxias más pequeñas tienen menos estrellas productoras de metales que las galaxias más grandes y, por lo tanto, tienen metalicidades más bajas. Por eso, el halo estelar de la galaxia es pobre en metales, no porque sea el componente más antiguo, sino porque la mayor parte procede de esa única galaxia más pequeña cuya metalicidad era baja. Las galaxias aún más pequeñas también han impactado la Vía Láctea, aumentando aún más el halo estelar y salpicándolo con corrientes de estrellas. La antigua colisión también arrojó algunas de las estrellas que entonces estaban en el disco grueso hacia el halo. Esas estrellas se distinguen de las estrellas genuinas del halo porque, aunque residen ahí, poseen metalicidades más altas del disco grueso, están en el halo, pero no son del halo. Y aún se discute cuándo ocurrió exactamente esta gran colisión productora de ese halo. Algunos dicen que hace unos 11.000 millones de años se encontró como un pico en la tasa de formación de estrellas a los 11.000 millones de años. Y eso significa que la mayoría de las estrellas del disco grueso en realidad se formaron hace 11.000 millones de años con una explosión. Tal vez la erupción del nacimiento de estrellas en el disco grueso se debió a que la colisión hizo que las nubes de gas chocaran entre sí, provocando que colapsaran y engendraran nuevas estrellas. Todas esas también tienen más de 11.000 millones de años. Y dado que las únicas estrellas que la colisión expulsó del disco grueso fueron las que ya habían nacido, eso confirmaría la fecha de la colisión. Pero otros creen que tal vez la colisión ocurrió más recientemente, hace unos 8.000 millones de años. Y la realidad es que no lo sabemos, ¿no? Medir esas edades es muy difícil. Pero si es así, entonces la gran colisión productora del halo no marcó el apogeo de la era del disco grueso, sino su final. Tal vez cabe la posibilidad de que ambas visiones son correctas. La fusión comenzó hace entre 10 y 11.000 millones de años y concluyó hace entre 8 y 9.000. De cualquier manera, aún no se coincide en que el disco grueso se quedó sin gas hace unos 8.000 millones de años y la galaxia entró en una nueva era. El disco delgado empezó a crear estrellas en esa época y después de que el gas fresco, bajo en metalicidades, cayera en la galaxia. Por lo tanto, la primera de las estrellas del disco delgado nació con metales que la última de las estrellas del disco grueso le proporcionó. El disco delgado formó estrellas más lentamente que el disco grueso, por lo que las estrellas del disco delgado, como nuestro Sol, son de 4.600 millones de años, con proporciones de hierro alfa más bajas. Un lugar bastante tranquilo ahí durante los últimos 8.000 millones de años. Ninguna galaxia importante se ha estrellado contra la nuestra. De hecho, la víctima más brillante de la Vía Láctea durante ese tiempo es el esferoidal enana de Sagitario, que nuestra galaxia está como destrozando actualmente. Eso nuevamente nos diferencia de muchas otras grandes galaxias en espiral, incluida nuestra buena vecina Andrómeda. Y hablando de esto, el futuro debería ser mucho más animado, ya que esa gigantesca galaxia de Andrómeda se está dirigiendo hacia nosotros. Imaginamos a los astrónomos de dentro de, no sé, 10.000 millones de años, en algún lugar de la galaxia, combinada de Andrómeda y la Vía Láctea, tratando de reconstruirse entre ellas de semejante cataclismo. Que sí, no va a producir colisiones entre estrellas, pero sí grandes mareas gravitatorias que van a reconfigurar ambas galaxias en una sola tremendamente gigante. Pasamos al primer tema musical de la mano de Daniel Migueles, como siempre, y en un momento más continuamos con más Desde el Sur, explorando el cosmos. En una gran galaxia, una que es mucho más grande y más brillante que la mayoría de las demás en el cosmos, llena de innumerables estrellas y rodeada por docenas de galaxias satélites, la Vía Láctea es una espiral barrada gigante con un halo de materia oscura que abarca unos 2 millones de años luz. Desde la Tierra, en una noche de luna nueva, si nos acercamos a lugares en donde nuestra propia luz no nos enceguece, podemos ver sin ningún instrumento, solo con nuestros ojos, la grandiosa Vía Láctea, el espinazo de la noche. Y por supuesto, con instrumentos vemos muchas cosas más, y muchas de las cosas que vemos no pertenecen a nuestra galaxia. Esta innumerable cantidad de maravillas fue catalogada de manera ordenada y metódica por el astrónomo francés Charles Messier en 1774, ya que, como él buscaba cometas, construyó una lista de lo que se sabía que no eran cometas. Esta lista tiene más de 100 objetos, de todo tipo, nebulosas, cúmulos de estrellas, y otras galaxias. Desde nuestra inmensa galaxia podemos ver y admirar otras galaxias. En el año 2020, Ulises Lavaroni y su proyecto Sophos nos quisieron contar la increíble variedad de objetos que contiene este catálogo, dedicándole un tema completo dentro del disco llamado Mueon. Un tema misterioso, cambiante, en donde Ulises intenta diferentes sonidos y diferentes climas sonoros para cada elemento de este catálogo, generando un tema de increíble riqueza y cambiante profundidad. Catálogo Messier. La NASA espera vislumbrar el núcleo metálico escondido en las profundidades de la Tierra, enviando una nave espacial a un asteroide a 450 millones de kilómetros de distancia. ¿Cómo es esto? Todos sabemos que la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, cuando el polvo y el gas que rodeaban nuestro Sol comenzaron a agruparse. Inicialmente, bueno, estos materiales estaban muy calientes, pero a medida que se enfriaron, otros, más densos, se asentaron en el centro del planeta, formando finalmente el núcleo de la Tierra. Los científicos creen que las corrientes eléctricas en el núcleo, que es un núcleo, como decía, metálico, caliente, son responsables del campo magnético del planeta, que desempeña un papel clave en su habitabilidad, manteniendo así nuestra atmósfera en su lugar y desviando el viento solar. Si no existiera el campo magnético, podríamos tener una atmósfera muy diferente, sin vida, tal como la conocemos hoy. Y 16 Psyche es el único objeto conocido de este tipo en el sistema solar. Un asteroide que, bueno, tiene estas características importantes. Dado que la Tierra es el único lugar del universo en donde existe vida tal como la conocemos, y su núcleo, como vimos, es clave para esa habitabilidad, aprender más sobre este podría ayudarnos a descubrir en dónde buscar vida extraterrestre. Sin embargo, evidentemente las observaciones directas del núcleo son imposibles porque comienza bien debajo de la superficie y hemos perforado muy poco hasta ahora. Sin una forma de observar directamente al núcleo de la Tierra, la NASA está haciendo lo mejor que puede hacer, es enviar una nave espacial para estudiar un asteroide metálico gigante que cree que puede ser el núcleo parcial de un planetesimal, que es un objeto sólido, que podría servir como base para un planeta. Y este asteroide, el 16 Psyche, está situado a unos 450 millones de kilómetros de distancia. Y si pudiéramos traerlo a la Tierra, tendríamos en nuestras manos 10.000 billones de dólares en níquel. Sin embargo, la NASA no planea extraer un material de él, sino solo estudiarlo. Es una oportunidad para explorar un nuevo tipo de mundo, no uno de roca o de hielo, sino uno de metal. Y este es el único objeto conocido de su tipo en el sistema solar. Y esta es la única forma en que los humanos podemos visitar algo que es lo más parecido a un núcleo. Aprendemos más sobre el espacio interior de nuestro planeta visitando un mundo en el espacio exterior. Se espera que la misión comience con el lanzamiento de la nave espacial Psyche el 5 de octubre. Seguramente ya lo habrá hecho cuando se salga al aire este programa. Y después de recorrer un camino de unos 7.000 millones de kilómetros para ahorrar energía hasta el asteroide, la nave debería llegar a su destino alrededor del 2026 y va a pasar 26 meses orbitando a 16 Psyche desde cuatro altitudes diferentes. Durante ese periodo va a utilizar su conjunto de instrumentos para obtener imágenes del asteroide y medir su gravedad, su campo magnético, su radiación electromagnética, mediciones que deberían ayudar a la NASA a determinar si realmente es algo similar a un núcleo planetario. Y si Psyche todavía tiene algún tipo de magnetismo remanente, eso probablemente nos diga que realmente era un núcleo. sería al menos un indicador muy fuerte. Además de brindarle a los científicos su primera mirada de cerca a un asteroide metálico, esta misión también le va a permitir a la NASA la oportunidad de probar nuevos sistemas de comunicación y de propulsión. Desde la década de 1950, la NASA ha dependido casi exclusivamente de señales de radio para comunicarse con las naves espaciales, pero esos sistemas son lentos, ya quedaron anticuados, o sea, se necesitan entre 30 minutos y varias horas para enviar una imagen en color de alta resolución desde un vehículo explorador de Marte a la Tierra. Y si vamos a enviar gente a Marte y más allá, vamos a necesitar una forma más rápida de comunicarnos con ellos. La señal en sí, todos sabemos que no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, pero la NASA ha estado experimentando recientemente con sistemas de comunicaciones ópticas que utilizan láseres invisibles para transmitir información. Y eso le permitiría enviar hasta 100 veces más datos en la misma transmisión de lo que es posible con los sistemas de comunicaciones por radio. La única demostración bidireccional de comunicaciones láser de la NASA fue con una nave espacial a solo 35.000 kilómetros de la Tierra. Piensen que la Luna está a 384.000 kilómetros como referencia. Así que no se sabe qué tan bien funcionaría el enfoque a grandes distancias, que es donde más rápido la comunicación sería de gran utilidad. Para averiguar esto, la nave Psyche va a demostrar el sistema de comunicaciones ópticas del espacio profundo, como lo llaman. Esta tecnología se utilizará para comunicarse con la nave espacial una o dos veces por semana, hasta que la nave esté cerca de Marte, lo cual debería llevar unos 2 años. Y además de facilitar la primera demostración en el espacio profundo de un sistema de comunicaciones láser, Psyche también será la primera nave espacial en utilizar un sistema de propulsión eléctrica solar con propulsores Hall para viajar a través del espacio profundo, que es la tecnología que ya se ha utilizado alrededor de la Tierra y la Luna, que es un sistema que va a utilizar grandes paneles solares para generar electricidad, que 4 propulsores Hall van a usar para separar los átomos cargados del gas neutro xenón y acelerarlos hacia la parte trasera de la nave espacial. Eso genera muy poco empuje, pero debido a que Psyche viajará en el espacio, en el vacío del espacio, todo lo que se necesita es un poco de aceleración, muy poquita, para alcanzar finalmente una velocidad de unos 200.000 kilómetros por hora en relación con la Tierra. Y este sistema eléctrico solar también es muy eficiente, porque si Psyche dependiera de propulsores químicos, necesitaría 15 veces más propulsores que los que lleva. Incluso al principio, cuando se diseñó la misión en 2012, se hablaba de una propulsión eléctrica solar como parte del plan, y de hecho sin ella no tendríamos la misión Psyche, que se ha convertido en parte del carácter de la misión. Se necesita un equipo especializado para calcular trayectorias y órbitas utilizando propulsión eléctrica solar. Los investigadores de la NASA se encuentran ahora en las etapas finales de preparación de la misión. El 3 de agosto probaron e instalaron con éxito el panel solar de la nave espacial. A mediados de ese mes se comenzó a cargar con xenón. Y si todo va según lo planeado, el cohete de SpaceX que va a transportar a Psyche podría despegar alrededor del 5 de octubre, iniciando el largo viaje de la nave espacial hacia el más o menos objeto similar al núcleo de nuestro planeta. Y ya que estamos hablando del espacio y dijimos el vacío, me preguntan muchas veces qué tan posible es sobrevivir en el espacio con un traje espacial. Tal vez porque muchos de nosotros siempre hemos soñado con ir al espacio, imaginado cómo sería visitar la Estación Espacial Internacional o incluso explorar otros mundos, pero la realidad es que para viajar en el espacio uno está arriesgándose con toda una serie de desafíos y entornos hostiles, por lo que es vital recrear las condiciones que se dan en la Tierra y que han permitido que la vida evolucione y florezca. Y para eso usamos trajes espaciales, que permiten a los astronautas aventurarse fuera de su nave espacial durante periodos cortos, que les proporcionan el aire, el agua, la presión y la protección física necesarios para que un ser humano sobreviva. Pero, al revés, ¿qué sucedería sin uno de esos trajes avanzados? Bueno, hemos visto películas y programas de ciencia ficción, desde 2001, Una Odisea en el Espacio, hasta la maravillosa serie The Expanse. Se han retratado allí astronautas sufriendo y sobreviviendo exposiciones breves al espacio exterior sin un traje espacial, mientras que otras han representado toda una variedad de muertes espantosas. Pero en el mundo real, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir una persona si fuera arrojada al duro vacío del espacio exterior? Y la respuesta corta es no mucho. En muy poco tiempo, entre 10 y 15 segundos, perderíamos el conocimiento debido a la falta de oxígeno. Puede parecer muy poco tiempo, pero se debe a que no debemos contener la respiración antes de ser arrojados al espacio exterior. En el oscuro vacío del espacio, el oxígeno que nos sustenta en realidad es un grave problema, porque comienza a expandirse y a romper los pulmones, desgarrándolos, y eso provocaría ebullición y burbujeo en la sangre, lo que inmediatamente va a provocar una embolia y tendrá un impacto fatal en el cuerpo. Los buzos, por ejemplo, enfrentan un peligro similar cuando la presión del agua disminuye a medida que ascienden desde las profundidades. Y antes de entrar al espacio sin protección, lo que vamos a necesitar sin dudas es vaciar los pulmones tanto como sea posible. La falta de presión también causa otros problemas mortales, aunque menos inmediatos. Los fluidos corporales como la saliva y las lágrimas comenzarían a hervir. El cuerpo humano también se expandiría, pero la piel sería lo suficientemente elástica para hacer frente al cambio de presión. No obstante, las horribles representaciones cinematográficas de humanos explotando no son exactas. En el mejor de los casos, tendría unos segundos antes de que se agotara el oxígeno en el torrente sanguíneo y eso provocaría que se desmayara. Debido a que no podría alterar esta terrible situación, la muerte cerebral se produciría en cuestión de minutos, a menos que fuera rescatado y devuelto a la seguridad del ambiente presurizado y rico en oxígeno de una nave espacial y luego fuese reanimado. Además de proporcionar oxígeno y presurización vitales, los trajes espaciales también protegen a los astronautas de otros peligros y daños. Hay un problema de temperatura y amenazas de radiación, micrometeoroides. Por eso, los trajes espaciales están diseñados para proporcionar protección física a los astronautas en el espacio exterior. Ya sea que un astronauta esté a la luz del sol o a la sombra, experimentaría temperaturas extremas que oscilan entre menos 150 y 120 grados Celsius en la órbita terrestre baja, condiciones que provocarían quemaduras o congelación, aunque no inmediatamente en este último caso, ya que el calor corporal no se elimina tan fácilmente en el vacío. Pero los trajes espaciales también protegen al cuerpo de varios tipos de radiación. En órbita baja existe protección contra algunas formas de radiación, pero la exposición prolongada a la radiación electromagnética del Sol causaría problemas de salud, incluida enfermedades por radiación y un mayor riesgo de cáncer. La luz ultravioleta quemaría la piel. La desgracia adicional de que las partículas de una erupción solar lleguen al astronauta en el momento en que estuvieron expuestos en el espacio exterior exacerbaría muchos de estos problemas. Los micrometeoroides y los desechos espaciales plantean otro peligro. Viajan a una velocidad de unas decenas de kilómetros por segundo y son una amenaza para los satélites, las naves espaciales y los astronautas que realizan actividades extravehiculares o caminatas espaciales. Aunque es muy poco probable que afecte las posibilidades de supervivencia de un astronauta desprotegido, dadas las posibilidades astronómicamente pequeñas de ser golpeado durante un corto tiempo en el espacio, los trajes espaciales están diseñados con múltiples capas para ayudar a proteger a los astronautas de posibles micrometeoroides o desechos espaciales que hay allí en órbita. Así que, en conclusión, estar en el espacio sin un traje de extravehicular se vuelve muy mortal muy, muy rápidamente. Y si bien alguien podría sobrevivir a este sombrío escenario, tendría que prever de tener muy poco aire en sus pulmones y regresar a la seguridad de una nave espacial presurizada en segundos o esperar ser rescatado y reanimado en minutos. Otro tema musical y en unos momentos volvemos con más desde el sur, explorando el cosmos. Ya despegó Misión Psyche, rumbo a un asteroide muy especial. Se cree que puede ser el núcleo metálico de un planeta malogrado, de un planeta que no pudo ser. Luego de 3 años de viaje, la Misión Psyche comenzará un periodo de trabajo de 26 meses, analizando este asteroide para poder finalmente decir: misión cumplida. Misión cumplida es también el tema con el que Vangelis decidió festejar el éxito de la misión Rosetta y que incluyó dentro del disco que dedicó completamente a esta misión en el año 2016. Un tema que, de alguna manera misteriosa, logra transmitir este espíritu triunfal, ese espíritu de logro, ese espíritu de superación. Misión cumplida. La inteligencia humana puede ser solo una breve fase antes de que las máquinas tomen el control. Eso puede responder dónde se esconden los extraterrestres. Habrán escuchado hablar de la paradoja de Fermi, que toma su nombre de una visita que en la década de 1950 hizo el físico Enrico Fermi al Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México. Un día, mientras Fermi caminaba para almorzar con sus colegas físicos, uno mencionó una caricatura en un periódico, el New Yorker, que mostraba extraterrestres robando botes de basura públicos en las calles de Nueva York. Y mientras cenaba, Fermi de repente volvió al tema de los extraterrestres y preguntó, ¿dónde están todos? Si bien todo el mundo no está de acuerdo en lo que Fermi estaba cuestionando exactamente, la paradoja se interpretó generalmente como una expresión de sorpresa de Fermi por la ausencia de signos de existencia de otras civilizaciones inteligentes en la Vía Láctea. Debido a que una simple estimación mostró que una civilización avanzada podría haber llegado a todos los rincones de la galaxia en un tiempo mucho más corto que la edad de la galaxia, surgió entonces la pregunta de ¿por qué no los vemos? Pero a pesar del largo de los años transcurridos desde que Fermi formuló su pregunta, se han sugerido docenas de posibles soluciones a la paradoja. En particular, algunos científicos han argumentado que la ausencia de señales extraterrestres es el resultado de lo que se llama el gran filtro, que hemos mencionado varias veces en Desde el Sur, que es un cuello de botella evolutivo impenetrable para la mayor parte de la vida. De ser cierto, este gran filtro está en nuestro pasado o en nuestro futuro. Si ya quedó atrás, entonces pudo haber transcurrido cuando la vida surgió espontáneamente, por ejemplo, o cuando los organismos unicelulares pasaron a ser multicelulares. De cualquier manera, implica que la vida compleja es rara y que incluso podemos estar solos en la Vía Láctea. Sí. Por otra parte, el gran filtro está delante de nosotros. Entonces, la mayoría de las civilizaciones avanzadas podrían llegar a chocar contra un muro y dejar de existir. Y si es así, ese también puede ser el destino de la humanidad. En cambio, se puede proponer una nueva forma de pensar sobre la paradoja de Fermi. Es lógico que existan límites químicos y metabólicos al tamaño y al poder de procesamiento de los cerebros orgánicos. De hecho, es posible que ya estemos cerca de esos límites, pero tales límites no restringen a las computadoras electrónicas y menos aún, quizás, a las computadoras cuánticas. Entonces, según cualquier definición de pensamiento, la capacidad y la intensidad de los cerebros orgánicos de tipo humano eventualmente serán completamente inundadas por las reflexiones de la inteligencia artificial. Quizás estemos cerca del final de la evolución darwiniana, mientras que la evolución de los seres tecnológicamente inteligentes apenas está en su infancia. Pocos dudan de que las máquinas superarán o mejorarán gradualmente nuestras capacidades distintivamente humanas. La única pregunta es, ¿cuándo? El informático Ray Kurzweil y algunos otros futuristas creen que el dominio de la inteligencia artificial llegará en tan solo unas pocas décadas. Otros prevén siglos. De cualquier manera, sin embargo, las escalas de tiempo involucradas en los avances tecnológicos abarcan solo un instante en comparación con las escalas de tiempo evolutivas que ha producido la humanidad. Es más, las escalas de tiempo tecnológicas son menos de una millonésima parte de las vastas extensiones de tiempo cósmico que tenemos por delante. Por lo tanto, podemos hacer una pregunta bastante pertinente, ¿no? ¿Qué pasa con la conciencia? Los filósofos y los informáticos debaten si la conciencia es una propiedad especial asociada con el tipo de cerebros húmedos y orgánicos que poseen los humanos, los simios y los perros. En otras palabras, ¿podrían las inteligencias electrónicas, incluso si sus capacidades parecen sobrehumanas, carecer todavía de conciencia de sí mismas o de vida interior? ¿O tal vez la conciencia surge en cualquier red suficientemente compleja? Algunos dicen que esta pregunta es irrelevante y semántica, como preguntar si los submarinos nadan, pero no lo creemos. La respuesta afecta de manera crucial cómo reaccionamos ante el escenario de futuro lejano que estamos esbozando, ¿no? Si las máquinas son lo que los filósofos llaman zombies, no le daríamos a sus experiencias el mismo valor que a las nuestras, y el futuro posthumano parecería más bien desolado. Pero si por el contrario son conscientes, seguramente deberíamos acoger con agrado la perspectiva de su futura hegemonía, ¿no? Supongamos ahora que efectivamente hay muchos otros planetas en los que comenzó la vida y que algunos o la mayoría siguieron una trayectoria evolutiva algo similar a la de la Tierra. Incluso entonces, sin embargo, es muy poco probable que las etapas claves de esa evolución estén sincronizadas con la de la Tierra. Si el surgimiento de inteligencia y tecnología en un exoplaneta va muy por detrás de lo que ha sucedido en la Tierra, ya sea porque el planeta es más joven o porque algunos filtros han tardado más en avanzar, entonces ese planeta claramente no revelaría evidencia de una especie inteligente. Y por otro lado, alrededor de una estrella más antigua que el Sol, la vida podría haber tenido una ventaja significativa de 1.000 millones de años o más. Entonces las criaturas orgánicas necesitan un entorno superficial planetario para que se produzcan las reacciones químicas que conducen al origen de la vida. Pero si los posthumanos hacen la transición a inteligencias totalmente electrónicas, no necesitarán agua líquida ni una atmósfera. Entonces es posible que incluso prefieran la gravedad cero, especialmente para construir muchos de ellos, ¿no? Por lo tanto, puede ser en el espacio profundo y no en una superficie planetaria en donde estos cerebros no biológicos puedan desarrollar poderes que los humanos ni siquiera podemos imaginar. La historia de la civilización tecnológica humana puede medirse solo en milenios como máximo, y pueden pasar solo uno o dos siglos más antes de que los humanos seamos superados o trascendidos por la inteligencia inorgánica, que luego podría persistir y seguir evolucionando a un ritmo más rápido que el anterior. Escala de tiempo darwiniana durante miles de millones de años. Es decir, la inteligencia orgánica a nivel humano puede ser genéricamente solo una breve fase antes de que las máquinas tomen el control. Y si la inteligencia extraterrestre ha evolucionado de manera similar, sería muy poco probable que las detectáramos en el breve lapso de tiempo en que todavía estaba encarnada en forma orgánica. En particular, si detectáramos a ET, sería mucho más probable que fueran electrónicos, en donde las criaturas dominantes no son de carne y hueso y tal vez ni siquiera estén ubicadas en planetas, sino en estaciones en el espacio profundo. La pregunta entonces es si el hecho de que las civilizaciones electrónicas puedan vivir miles de millones de años exacerba seriamente la paradoja de Fermi. Y la respuesta es que no. Si bien la mayoría de los que estamos desconcertados por la paradoja de Fermi y la ausencia de signos alienígenas imaginamos otras civilizaciones muchas veces como expansionistas o agresivas, no tiene por qué ser necesariamente el caso. El punto clave es que mientras que la selección natural darwiniana ha otorgado en cierto sentido al menos una prima a la supervivencia del más apto, la evolución posthumana, que no implicaría selección natural, no tiene por qué ser agresiva o expansionista en lo absoluto. Esta progenie electrónica de civilizaciones de carne y hueso podría durar 1.000 millones de años, tal vez llevando simplemente vidas tranquilas y contemplativas. El foco de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, el SETI, hasta ahora ha estado en señales ópticas o de radio, pero debemos estar alertas también a las evidencias de proyectos de construcción no naturales, como las llamadas esferas de Dyson, construidas para recolectar una gran fracción de la energía de una estrella, e incluso a la posibilidad de que artefactos extraterrestres acechen dentro de nuestro sistema solar. Si SETI tuviera éxito, tal vez sería poco probable que la señal que observara fuera un mensaje simple y decodificable. Lo más probable es que sea un subproducto, otra vez incluso un accidente o mal funcionamiento, de alguna máquina compleja que está mucho más allá de nuestra comprensión. Incluso si se transmitieran mensajes, es posible que no los reconozcamos como artificiales porque es posible que no sepamos cómo decodificarlos. Un ingeniero de radio con cierta experiencia, que esté más o menos familiarizado con la modulación de amplitud, podría tener dificultades en decodificar las comunicaciones inalámbricas modernas. De hecho, las técnicas de compresión actuales tienen como objetivo hacer que las señales se acerquen lo más posible al ruido, así que serían muy difíciles de reconocer. Para concluir, las conjeturas sobre la vida avanzada o inteligente se encuentran en un terreno mucho más inestable que aquella sobre la vida simple. Argumentaríamos que esto sugiere tres cosas sobre las entidades de las búsquedas SETI que podrían revelarnos: que no serán orgánicos ni biológicos, que probablemente no permanecerán en la superficie de un planeta en donde vivieron sus precursores biológicos, y que jamás podremos comprender sus motivos o intenciones. Y esto nos lleva a otra pregunta. Si hiciéramos contacto y tuviéramos a un extraterrestre cerca, ¿conoceríamos o reconoceríamos esa vida extraterrestre cuando la vemos? Siguiendo con la idea de vida extraterrestre, y si fuera biológica, no hay garantía de que se parezcan en nada a las formas de vida que conocemos. Los científicos y filósofos han intentado definir la vida durante siglos. En la clase de biología nos enseñaban a definir la vida a través del conjunto de características que compartimos nosotros y todas las demás especies del planeta. Cosas como el movimiento, la respiración, el crecimiento, la reproducción. Y que la vida está hecha de células y tiene ADN. Pero ¿constituye la bioquímica el panorama completo? Ya en 1970 Carl Sagan no lo creía así. Él y muchos otros pensaban que los intentos de definir la vida estaban demasiado limitados por las características de la vida tal como la conocemos. Un solo ejemplo de vida extraterrestre podría cambiarlo todo. Empleando una elegante metáfora musical, Sagan escribió: "No se sabe si existe una amplia gama de temas y contrapuntos biológicos en el universo, si hay lugares que tienen fugas en comparación con los cuales nuestra única melodía es un poco débil y aflautada, o puede ser que nuestra melodía sea la única que existe. En consecuencia, las perspectivas de vida en otros planetas deben considerarse en cualquier discusión general sobre la vida". Hoy, una nueva generación de astrobiólogos ha tomado en serio la perspectiva de Sagan. Si la vida ha logrado afianzarse en algún otro lugar del cosmos, la vida extraterrestre podría verse muy diferente a las variedades de vida que se encuentran en la Tierra. Si no tenemos una definición amplia y sólida de qué es la vida, es posible que la perdamos cuando busquemos vida extraterrestre en el cosmos. Algunos han esbozado un camino a seguir en la investigación astrobiológica, dicen que la probabilidad de que la vida en el universo comparta una ascendencia bioquímica con la vida en la Tierra disminuye rápidamente cuanto más nos alejamos de la Tierra que exploramos. Es imperativo que construyamos conocimientos fundamentales para estrategias de detección que se dirijan a biofirmas universales, ¿no? Técnicas de detección de vida. Es importante que distingamos también lo que queremos decir cuando hablamos de entidades vivas y no vivas, especialmente en el contexto de la astrobiología. Las definiciones de vida más exitosas se dividen en dos categorías generales. Definiciones entrópicas, que describen la vida a través de su capacidad para aumentar el orden interno a expensas del creciente desorden en el entorno circundante. Y definiciones evolutivas, que describen la vida a través de su capacidad de evolucionar por selección natural. Las definiciones entrópicas detallan la capacidad de la vida para aprovechar fuentes de energía libre, como el sol, que alimenta los procesos metabólicos que permiten a la vida construir estructuras y llevar a cabo sus funciones. Según este punto de vista, el conjunto de objetos que llamamos vida está muy ordenado y tiene baja entropía. Pero la visión entrópica de la vida tampoco está exenta de problemas. Un resultado contrario a la intuición de pensar sobre la vida de esta manera significa que las propias estrellas podrían cumplir los criterios de ser consideradas vida. La fusión y la fisión nuclear en el núcleo de la estrella mantienen las estructuras y procesos necesarios para su fisiología y anatomía estables, un tipo de metabolismo estelar que refleja los procesos metabólicos de los organismos biológicos. Parece obvio, sin embargo, que las estrellas no están vivas, o al menos no pertenecen a la misma clase de entidades que estamos acostumbrados a llamar como vida. Y de manera similar, es fácil ver el atractivo de las definiciones evolutivas de la vida como un sistema autosostenible capaz de la evolución darwiniana. La evolución por selección natural ha impulsado la diversidad y la adaptación de todos los seres vivos de la Tierra desde el último ancestro común universal. Y el problema con las descripciones cualitativas de la vida, como los enfoques entrópicos y evolutivos, es que a menudo presentan numerosas áreas grises y extraños contraejemplos. En tales casos, nos quedamos con un conjunto de características de la vida que sirven como prueba de fuego para determinar si un conjunto de fenómenos califica como vida o no. La pregunta clásica: ¿están vivos los virus? La incapacidad de replicarse sin infectar a un huésped y su falta de necesidades energéticas podrían sugerir que no se encuentran bajo los puntos de vista entrópico y evolutivo. Pero ¿qué pasa con las formas de vida digitales o sintéticas? Mucha gente podría decir que no, porque no comparten características biológicas con las entidades que llamamos vivas y están compuestas de un sustrato completamente diferente. Según uno de esos criterios, nuestras respuestas podrían decir que no, y según otro, podrían decir que sí. Al reconocer los problemas que pueden surgir al intentar aplicar estas definiciones cualitativas universales de la vida, los astrobiólogos se han preguntado: ¿existen características cuantificables de la química que pueden distinguir las características de la vida de una manera que pueda aplicarse en nuestra búsqueda de vida extraterrestre? ¿Será posible construir una física de la vida desde cero? Uno de los primeros intentos de establecer un marco cuantificable para identificar procesos biológicos extraterrestres lo realizó en 2004 el científico planetario Chris McKay, científico de la NASA, alumno de Sagan. McKay introdujo lo que llama el principio Lego, que describe los bloques de moléculas que constituyen estructuras en biología, como las proteínas, y observó que, a diferencia de los procesos abióticos, La biología no aprovechaba toda la gama de moléculas orgánicas disponibles para producir estructuras asociadas con la vida. Los aminoácidos, que son probablemente el conjunto más importante de moléculas orgánicas utilizadas en los sistemas vivos terrestres, tienen la cualidad de ser quirales, o sea que tienen una imagen especular no superponible, o que cada aminoácido tiene una versión zurda y otra diestra de sí mismo. De los 20 aminoácidos utilizados en las proteínas, la vida terrestre solo utiliza la versión zurda, mientras que los procesos abióticos tienden a utilizar una distribución uniforme en moléculas orgánicas zurdas y diestras. El principio Lego de McKay podría aplicarse en la búsqueda de bioquímica extraterrestre en el sistema solar. El material orgánico tomado de sitios prometedores para la vida, como Marte o Europa, podría analizarse para determinar la quiralidad de un tipo de molécula orgánica sobre el otro. El análisis de la concentración de moléculas orgánicas en estos entornos puede revelar patrones indicativos de vida, incluso si esos patrones no involucran las moléculas orgánicas específicas explotadas por la vida en la Tierra. La famosa astrobióloga Sarah Walker, que está en la Universidad de Arizona, y un químico también muy famoso, Lee Cronin, en la Universidad de Glasgow, tienen ya una visión propia de la definición de vida. La llaman teoría del ensamblaje, que sugiere que existe una diferencia cuantificable en la complejidad de las moléculas que pueden crearse mediante procesos vivos en comparación con los que no están vivos. Básicamente, la idea es que lo que subyace a la vida es la física que genera la complejidad en el universo. O sea, dicho de manera rudimentaria, para que un átomo forme un enlace para crear una molécula, debe cruzar una barrera energética, de modo que a medida que una molécula se vuelve más compleja, se vuelve también cada vez más improbable que haya sido creada por casualidad, o como dice Walker, el universo no crea cosas complejas de forma gratuita. Sin embargo, la vida es capaz de sortear estas barreras energéticas abriendo un espacio químico extremadamente vasto donde se puede realizar una cantidad alucinante de estructuras moleculares complejas. El objetivo de esta teoría del ensamblaje es comprender las circunstancias en las que surge la selección y en las que se empieza a generar la complejidad. Describe moléculas complejas con algo llamado el índice de ensamblaje molecular. Este valor de ensamblaje molecular de una molécula está determinado por el número más corto de pasos que se necesitan para crear esa molécula a través de sus componentes elementales, o sea, los átomos y sus enlaces. Y este número se puede derivar para una molécula determinada mediante análisis en espectrómetros de masas. Así que encontrar colecciones de moléculas en el espacio por encima de un cierto umbral sugeriría, en gran medida, la presencia de procesos que podríamos llamar vivos. Para la teoría del ensamblaje, es la complejidad intrínseca de un objeto lo que determina si fue producto o no de procesos vivos. Y esta perspectiva es que lo que realmente necesitamos hacer no es partir de definiciones de vida y usarlas como principios rectores, sino tratar de comenzar a pensar en el origen de la vida y lo que significa cuando la vida surge en un sistema. ¿Qué es fundamentalmente diferente cuando hablamos de la categoría general de la vida y cosas no vivas en el universo? ¿Y qué tipo de leyes o principios nos permitirían hablar de toda esta categoría y cuándo ocurre esa transición? Bueno, imagínense que, no sé, los astronautas humanos estén recorriendo la superficie de los planetas y buscan signos de vida. Se topan con un objeto que sin duda es una pieza de tecnología alienígena. Al ser una estructura altamente ordenada y compleja, no podríamos suponer que hubiera aparecido por casualidad. Para explicar adecuadamente su existencia, tendríamos que contar una historia de miles de millones de años explicando cómo los ciclos geoquímicos en el planeta evolucionaron hacia la vida, que luego evolucionó hacia la vida inteligente, que eventualmente desarrolló la tecnología capaz de construir ese hardware alienígena que encontramos. Por ejemplo, los teléfonos móviles no fluctúan aleatoriamente en el vacío, obviamente, ¿no? Este ejemplo ilustra que cuanto más compleja se vuelve una estructura, ya sea una pieza de tecnología elaborada o incluso una molécula, es menos probable que la estructura aparezca por casualidad. En cambio, un proceso que puede utilizar información para construir estructuras complejas tiene que ser responsable de la creación de tal complejidad. Y Walker y Cronin llaman a ese proceso vida. La tecnología humana y cualquier tecnología alienígena potencial es una extensión de los procesos vivos y son parte del mismo linaje de objetos complejos. La diferencia entre lo que la teoría del ensamblaje llama procesos vivos y procesos no vivos es que los procesos vivos se rigen por información conservada a través de una historia de interacciones entre una entidad y su entorno, mientras que los procesos no vivos están determinados en gran medida por el azar. El mecanismo para registrar la historia de las interacciones en las entidades vivientes, que conocemos como el ADN, es un mecanismo que podría verse diferente en otras variedades de vida. El principal obstáculo para aplicar la teoría del ensamblaje a intentar identificar vida extraterrestre es que al menos actualmente las mediciones deben realizarse in situ. Y si bien la NASA tiene planes de enviar espectrómetros de masas a Titán y Europa con la esperanza de identificar la química viva, seguramente no tendrán la capacidad de alta resolución para realizar las mediciones que requeriría la teoría del ensamblaje. Actualmente estamos limitados en cuanto a la distancia a la que podemos enviar nuestros instrumentos y existe un gran universo con muchas ubicaciones posibles para la vida. Sin embargo, los investigadores que trabajan en la teoría del ensamblaje están desarrollando formas en que se puede aplicar el marco en el análisis espectrográfico de atmósferas de exoplanetas. Uno de los métodos más comentados que utilizarán los científicos para la detección de vida es buscar biofirmas atmosféricas o subproductos químicos que sean de procesos vivos en las atmósferas de mundos alienígenas. La vida en la Tierra es responsable de gran parte de lo que constituye nuestra atmósfera y al analizar las atmósferas de los planetas fuera de nuestro sistema solar, los científicos esperan que podamos detectar signos que indiquen la presencia de vida en esos planetas. ¿Recuerdan que en 2020 los científicos informaron sobre la detección de fosfina, una posible biofirma en la atmósfera de Venus? Bueno, ¿eso quiere decir que las nubes venusianas albergaron vida? Otras mediciones no pudieron detectar el gas, mientras que otro estudio sugirió que la detección inicial pudo haber confundido la fosfina con dióxido de azufre, que es un gas común, que no es un signo de vida. Después, un estudio del 2021 destacó la posibilidad de que los procesos volcánicos abióticos pudieran explicar las cantidades de fosfina observadas inicialmente por los astrónomos. Bueno, la incertidumbre en torno al descubrimiento de fosfina y sus posibles fuentes abióticas en Venus subraya algunos de los problemas con el método de biofirma atmosférica para la detección de vida. Es más, se apoya en nuestra comprensión de la bioquímica de la Tierra para formular suposiciones sobre cómo las formas de vida extraterrestres pueden afectar su mundo natal. Una forma interesante de solucionar este problema fue presentada en un artículo de 2022 en donde sugieren que deberíamos observar los planetas con las atmósferas más extrañas. Allí se sugiere que deberíamos recopilar la mayor cantidad de datos atmosféricos posibles de tantos exoplanetas como sea posible para crear un perfil de la composición química de esos exoplanetas. Y a partir de ahí, nuestros esfuerzos de detección de vida deberían centrarse en mundos que sean valores atípicos o anómalos desde el punto de vista estadístico. El enfoque del estudio no se limita a definir la vida de una manera particular, sino que son centrales en su argumento, los supuestos centrales de que los organismos vivos afectan la química atmosférica de sus planetas. Que la vida en el conjunto de exoplanetas observables es rara y que no existen procesos abióticos comunes que imiten a los biológicos. Hasta ahora, por supuesto, no tenemos pruebas irrefutables de vida extraterrestre, pero a Sagan le alegraría que los astrobiólogos actuales hubieran ampliado las perspectivas sobre lo que podría ser la vida. Y al igual que la transición en nuestra comprensión de la gravedad de Newton a Einstein, una explicación más poderosa de qué es la vida como sistema y las condiciones de las cuales podrían surgir, nos preparará mejor para responder a la pregunta de si estamos solos en el universo. Otro tema musical y regresamos en unos minutos para avanzar en el final del programa de hoy desde el sur, explorando el cosmos. Estamos cerca del final de la evolución darwiniana, mientras que la evolución de los seres tecnológicamente inteligentes está solo en su infancia. De este lado de la historia, nos parece imposible que un día la inteligencia artificial reemplace a la inteligencia surgida de la vida. Al observar todo desde el prisma de nuestros propios ojos orgánicos, y nuestro propio cerebro evolucionado luego de millones de años de vida, nos parece imposible que una inteligencia artificial pueda valorar el nacimiento de una flor en primavera o la risa de un niño jugando. El prisma de nuestros propios ojos es el prisma de la vida. Observamos vida a través de la vida. Somos un prisma fabricado por la vida. Prisma de vida es también un tema de Enigma, publicado en el año 1996 como parte del disco El Rey está muerto, viva el Rey. En él, voces que entonan música y un coro que los acompaña son una de las pruebas más acabadas de las maravillas que puede fabricar la vida. Y así como el prisma recibe una luz blanca y la transforma en colores, nosotros, hijos de la vida, actuamos como prisma, recibiendo ondas sonoras para transformarlas en un arco iris de emociones. Prisma de vida. Tomorrow. Necesitamos salvar la New Horizons. No, no es que dejó de funcionar. Se está quedando sin presupuesto. Y la idea de que podamos tomar una nave espacial activa y en funcionamiento en el cinturón de Kuiper y no solo reutilizarla para una tarea diferente, como por ejemplo la heliofísica, sino también descartar al equipo que ahora la dirige, es evidentemente absurda. Sin embargo, esto parece ser una posibilidad cuando se trata de esta sonda, este notable explorador del sistema Plutón, Caronte, Arrokoth y la miríada de objetos del cinturón de Kuiper, ¿no? La Dirección de Misiones Científicas de la NASA, en respuesta a un panel de revisión senior en 2022 que elogió a New Horizons, es la que está hoy detrás de esta controversia. Y tan absurda es la idea de asumir que este paso radical, aparentemente destinado a poner fin a la misión del cinturón de Kuiper, para la que New Horizons, que se planeó para el septiembre del 2024, no sucederá, alentado por una reciente carta de protesta de algunas figuras centrales de la comunidad espacial, ¿no? Muchos conocidos, como Lori Graver, una ex administradora de la NASA, Jim Green, que es el director, ex director de División de Ciencias Planetarias de la NASA, reconocidísimo científico, el propio Brian May, que es astrofísico además de guitarrista de Queen, Melissa McGrath, ex funcionaria de la NASA y presidente de la Asociación Americana de la Ciencia. Bueno, en fin, infinidad de personalidades han hecho una manifestación en contra de esta decisión. No hace falta decir que nosotros vamos a estar atentos al asunto, porque realmente preocupa que una misión tan exitosa y aparte tan poco común, ¿no?, como la de la exploración del sistema solar más allá de Plutón, es algo para seguir de cerca. Pero bueno, hablemos mejor sobre lo que New Horizons hoy está haciendo, ya que la ciencia sigue siendo profundamente productiva. El telescopio principal de la nave no es más poderoso que los que tiene un observador aficionado en su patio. Sin embargo, parte de la belleza de la situación es que New Horizons se mueve en un lugar que está muy, muy oscuro. Al buscar objetos del cinturón de Kuiper, utilizando imágenes más antiguas, el equipo de New Horizons descubrió que en todos los casos, incluso los objetos alejados de la banda de la Vía Láctea, aparecían sobre un fondo más brillante de lo que los científicos pueden explicar, incluso teniendo en cuenta los miles de millones de galaxias que llenan el cosmos visible. Eso es algo de lo que probablemente hablemos en el próximo programa. Es algo muy extraño que está sucediendo con las mediciones de New Horizons. Se intentó realizar observaciones en un campo de prueba cuidadosamente seleccionado para que estuviera lejos de la Vía Láctea, de cualquier estrella brillante, de nubes de polvo o de cualquier cosa que se nos ocurriera que puede existir ahí afuera y que pudiera eliminar esa frágil oscuridad de fondo que tiene el universo. Y el fondo total era mucho más bajo que el de nuestras imágenes reutilizadas de objetos del cinturón de Kuiper, pero exactamente en la cantidad que esperábamos, dado nuestro cuidado al apuntar la nave espacial hacia la parte más oscura del cielo que se pudo encontrar. Pero hay un misterioso resplandor que sigue ahí, innegable, no explicado. Y dado que el cuidado que se tuvo de excluir cualquier cosa que pudiera competir con la oscuridad del universo mismo, es algo que da mucho para pensar. Es como estar en una casa vacía, en el campo, en una noche clara y sin luna, apagar todas las luces por todos lados, pero todavía no está completamente oscuro. ¡Qué misterio! Los miles de millones de galaxias más allá de nuestra Vía Láctea todavía están allí, pero lo que medimos es dos veces más brillante que toda la luz que se ha emitido desde el Big Bang. Hay algo desconocido que está iluminando esa cámara. Si es el universo, entonces es tan fuerte, tan brillante, como todas las galaxias que alguna vez existieron. Este es un ejemplo de lo que solo New Horizons puede hacer, y se perdería si recortan el presupuesto. Hay 15 campos oscuros más programados para ser examinados próximamente. New Horizons permanece perfectamente activa en este y en otros muchos frentes de investigación. El periodo de 8 semanas de observaciones que se están llevando a cabo desde ahora y hasta septiembre incluye observaciones continuas de objetos del cinturón de Kuiper, imágenes de los gigantes de hielo, mediciones del impacto del polvo, mapeo de gas hidrógeno en la heliosfera exterior, análisis utilizando el espectrómetro ultravioleta para buscar estructuras en el medio interestelar y variaciones espaciales en el fondo de longitud de onda visible. Se necesitarán 6 meses de devolución de datos para descargar el conjunto completo para que analicen las comunidades planetaria, heliosférica y astrofísica. Además, tiene un nuevo software de protección contra fallos que va a permitir a New Horizons operar hasta a 100 unidades astronómicas. Eso supone que vamos a seguir tomando datos de esa zona del espacio. Y dada la naturaleza absolutamente única de este tipo de conjunto de datos y el hecho de que esta nave espacial está comprometida en hacer exactamente aquello para lo que fue diseñada, está más allá de la comprensión que su misión actual puede haberse amenazada con una reorganización del equipo central o una reestructuración de sus investigaciones. Hay una petición para salvar a la misión New Horizons Kuiper Belt, misión que está dando ya enormes resultados, y hay que aprovechar la oportunidad que nos dan para firmarla, para ver si se puede evitar semejante recorte de presupuesto. La nave New Horizon se propuso buscar el negro más oscuro que existe. Pero por más que lo intente, mirando aquí y allá, no logra nunca llegar al negro absoluto. ¿Cómo sería ese color negro? Ese color, encontrado por la sonda, ligeramente distinto del negro, es el color que quisieron explicar con sonidos los hermanos Brian y Roger Eno en su tema Dark Sienna, perteneciente al disco Mixing Colors, publicado en el 2020. Estamos en una casa vacía, en el campo, en una noche clara y sin luna. Apagamos todas las luces por todos lados, pero todavía no está completamente oscuro. Los miles de millones de galaxias más allá de nuestra Vía Láctea todavía están allí. Pero lo que medimos con la sonda New Horizon es 2 veces más brillante que toda la luz que las galaxias han emitido desde el Big Bang. Hay algo desconocido que ilumina nuestra cámara. Si es el universo, entonces es tan fuerte, tan brillante, como todas las galaxias que alguna vez existieron. Dark Sienna. Y antes de despedirnos, los quiero invitar a escuchar un nuevo programa que estamos haciendo junto con el divulgador científico Esteban Tablón. El nombre de este programa es En el umbral del conocimiento, que es un programa de radio que sale por Radio Andina de la provincia de Mendoza, de Argentina, pero lo estamos subiendo a iVox todas las semanas, programa semanal en el cual participo unos 40 minutos aproximadamente, y que es muy entretenido porque charlamos abiertamente con Esteban sobre temas de astronomía y ciencia de actualidad. Él es especialista en inteligencia artificial también, así que generalmente comenta tips sobre lo que está sucediendo en eso. Y me parece que a muchos de ustedes les podría interesar. Es un estilo muy distinto a Desde el Sur, es un diálogo o entrevista, o como lo quieran llamar, en el cual es muy ameno. Tratamos de que el público que no tiene conocimientos sobre ciencia y tecnología vea que es una forma accesible de hacer divulgación científica, y creemos que lo estamos logrando. Así que ya llevamos alrededor de un mes de emisiones, y como les digo, en el mismo portal de Desde el Sur, en iVox, pueden encontrar En el umbral del conocimiento todas las semanas. Todos los miércoles hacemos las emisiones a las 21 horas de Argentina, y generalmente al día siguiente, o un día más, tal vez dos días, están disponibles para escuchar en formato podcast. Así que queda la invitación abierta, y siempre estamos también atentos a los comentarios que nos hagan para seguir mejorando y lograr que la divulgación científica, que hoy en día es tan, tan necesaria, llegue a tener llegada a todo el público general. Y hasta aquí llegamos con el programa número 541 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como saben, tenemos nuestro blog, que es radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde, si están en la zona de Olivos y Martínez, pero también la pueden escuchar online. Y cada mes subimos, como ya saben, el podcast al portal iVoox en iVoox.com. También tienen accesibles las transcripciones de nuestros programas en enriquefsanchez.wordpress.com. Y si quieren colaborar, pueden hacerlo a través de Patreon, Desde el Sur, o a través de PayPal. Me pueden enviar un mensaje privado. Así les doy la dirección para que puedan aportar. Siempre, como digo, nos viene muy bien, porque el estado económico, especialmente en Argentina, es catastrófico y cuesta bastante poder seguir adelante con las emisiones, con la calidad y tiempos con que pretendemos hacerlo continuamente. Así que bueno, nos encontramos entonces el próximo mes con más Desde el Sur, Explorando el Cosmos. No dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.